comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. 12:32 minuts. S'ha fet una miqueta tard a l'hora de començar, però així estem com cada dia. Estàs en la sintonia de la ràdio valenciana, la teua, la que te conta les coses de la terra. Esta és la 97.7, des d'ara i fins les 2, València Abierta. Què tal? Com Hola, te va la vida? Simon. Molt bé. Supona? Molt bé. Mira, ja 29 d'abril. Sí. Estem ja diguent-li adeu a este mes. Després falles. I ja veus tu. És que el temps passa com molt passa ràpid. I a més és que arriba l'estiu, que este cap de setmana llarg ve en temperatures altetes. Així que no vull dir res, però anem traient els pantalons curtes ja. Fenomenal. Fem el canvi de... d'això, d'armari, ja, este cap de setmana? Jo crec ja que algo n'hi ha que traure ja este cap de setmana. Vale, genial. Rollo los shorts, el tan, anem a prendre el bany, i això, de meravella, este cap de setmana que el podem aprofitar una miqueta més, no?, que tenim més dies de festa, perquè és el dia del treball, el dia 1. Alerta, que el diumenge és el dia de les mares, espai, el bany... Ostres, no m'havien recordat. Fes-li un detallet a la mami, home, dona... Clar que sí. A vosaltres... En general, a mi no m'agrada fer aquelles reflexions de les coses que són més pròpiament masculines i les que són més pròpiament femenines. A nosaltres se'ns acusa injustament de no baixar mai la tapa del vàter. Bueno, o al millor justament, no ho sé. Però és de veres que em fa l'efecte, per lo menos en la meva família, les dones teniu una memòria per a les dates familiars, cosa que nosaltres, jo no sé si és que anem més a orri o què... Però el dia de la mare, això és molt gran. Això és molt gran. Seria, Tomàs, sobretot quan tens gran. Xiquets en edat escolar, que tens un regal garantit, perquè ja saps que en els col·les sempre se preparen pues, cosetes, detallets que fan ells. Però hi ha una cosa que jo vaig a comentar, que en el col·le de la meva filla el regalet el feren ja la setmana passada. I el donaren als xiquets, però els diuen, bueno, guarda-lo pel dia de la mare. Tu li dius al xiquet que té un regal per donar, que la guarde. Jo tinc el regal de la mare des de fa una setmana ja. Encara no han eixit del col·le i ja te l'estan donant. Home, clar. Normal. Ah, tinc una cosa que no te puedo dar, però... Va, venga, va, dóna-me-la. I jo ja tinc una borseta molt xula, en bombons i feta per la meva xiqueta i en un dibuix. Me queda el de la xicoteta, el de la xicoteta encara no el tinc. Ah, mira, igual la menuda ha sigut capaç de guardar el secret. Sí. Igual el trobes en el fons de la motxilla demà, quan vagis a fer la xiqueta. Ai, que records i tant, aquelles manualitats tan boniques que mos feien els xiquets. Bueno, el que vos fan, els xiquets encara en edat. Sí, doncs ja estem. Mira, 29 d'abril, dimecres. Caram, quin susto. Té que donar, Arantxa, que tu vagis tranquil·lament en el teu barco. No sé si sou molt de agarrar el ferri, que ells des de València, des de Dènia també hi ha un servici de ferri estupendo que va a Eivissa i que comunica la nostra comunitat i la península en les Illes Balears. Mare meua, que de repent allò comença... Heu vist les imatges del sí. Sorrento? És espectacular, eh? Ahir, de fet, estàvem en la Marató en directe i vàrem veure, m'enviaren unes imatges del barco, bueno, impressionants. Que por, eh? Perquè el trajecte València-Mallorca és molt habitual. Jo l'any passat el vaig fer en avió perquè me donava cosa tantes hores en la xiqueta xicoteta en el barco, però és molt còmode perquè te pots endurir el cotxe i és un trajecte que fa moltíssima gent, molt sovint. I ara en bon estar, està molt bé, clar. Si no te mereixes molt, i això és una cosa que està agradable, el que tu dius. Menudo portes susto. El cotxe, t'emportes la moto... Quants viatges ara de si poquet de fi de curs també, no? De nanos, d'instituts, així no, d'universitaris, pues agarren este ferri per anar a Mallorca, no? Bueno, pues a veurem, perquè, clar, és que té molt de gasoil dins, és que encara els cotxes, efectivament, i les pertenències de molts dels passatgers encara estan dins, i a veure què és el que se pot rescatar. Ara, d'ací un ratet, parlarem en un camioner valencià que viatjava precisament en este trajecte que segur que feia feia Palma-València, ahir cap al migdia, i l'home, Gabriel, pues, m'imagino que encara té el susto en el cos, perquè, caram, pareix que l'evacuació va ser accidentada, no? Els xicotetes embarcacions de salvament no eren suficientment estables i han hagut moltes queixes de com s'ha fet aquest rescat, encara que, afortunadament, no hem de, en fi, lamentar ningú dany de tipus personal. Bueno, una ferideta i algun susto, no? Pot ser el fet de que no anara complet, perquè, bueno, la capacitat d'este ferri dobla les 150 persones, i el fet de que hi haguera bona mar, pues, fa que avui no estem parlant d'una tragèdia, però sí que es queixen els passatgers, en este cas Gabriel, en el que hem pogut parlar, de que hi ha molta falta d'informació. No saben què va passar ara, què tenen que fer, bueno, els cotxes. L'incendi es va produir precisament en el garatge del ferri. Què passarà? Pues, en este matí tenien que per part de la companyia, donar les primeres informacions, però Gabriel diu que encara no han parlat amb ells. Ha sigut molt opaca, en veritat, per ser la companyia d'este ferri, i sobretot fa susto veure com una de les imatges, la mamà en el seu bebè de pocs mesos, el susto, pobreta, que va passar. Bueno, i també les persones que varen ser evacuades en helicòpter. En fi, en qualsevol cas, tots estan, en fi, sans i tranquils pel que fa a la qüestió de salut, però, clar, ara dius, bueno, el cotxe o coses que t'han pogut quedar en el ferri, i també la possibilitat a nivell del possible desastre ecològic que poguera causar el que s'enfonsara en tot el combustible que porta dins este Sorrento. Bueno, en un lloc realment meravellós, a molt poquetes milles, a 18 milles de l'illa Dragonera, un tresor a nivell ecològic de la nostra mar Mediterrània. Bueno, ara parlarem amb Gabriel i que ens conte com va la cosa. I ens anirem de festa a Cofrents, que hi ha la Maderada Popular, que realment és una festa magnífica, ara vos comentarem. I per a rematar el programa anem a tindre bona música, bon blues, fet així blues i country, fet així en Port de Sagunt, per una parella estupenda, que mos faran també un acústic així en el programa, que són Sarah G i Rambling Matt. I per arrodonir el programa volem enviar-li un bes molt, molt fort a José, el papà de la xiqueta Naira. Hem estat, des de que hem conegut el cas, bategant al costat de la família i de la menudeta de 4 anys que té aquesta insuficiència, aquest problema, aquesta cardiopatia que no pot ser operada en Espanya i que li feien falta 700.000 euros per operar-la en Estats Units. Un latido para Naira ha sigut, més que un latido, ha sigut un moviment que ha mobilitzat a tota la societat valenciana, però de tota classe i condició. El món faller s'ha implicat d'una manera extraordinària. Artistes, el futbol, s'han fet concerts, mercadets, jo crec que tot el món ha col·laborat, i jo crec que un granet, no, d'aixòs, no només és 700.000 euros, sinó el carinyo que s'emportaran cap allà, perquè se'n van pronte, a primers de juny tenen l'operació. I avui volíem, pues, felicitar a la família, perquè en apenes 4 mesos mobilitzar a la societat valenciana i traure 700.000 euros és que és una fortuna, eh? Però bueno, jo crec que és una... Podem sentir-nos tots orgullosos, veritat? No? Sí, perquè a més, com ho hem viscut tan de prop així en la 97.7, i jo que a més el meu barri pertany a la zona que viu Naira, en el Marítim, i veure com s'ha volcat tota València, això tinc que dir, que no sols el Marítim, però bueno, el món de les falles, que el tinc també molt propet, hem pogut participar en tantes coses que s'han fet per a Naira, i veure que s'ha aconseguit, no? Que no és una utopia aconseguir una cosa així i salvar la vida d'esta xiqueta, bueno. Els fills tenen que voler als pares, sí o sí, però jo pense en un futur, quan esta xiqueta siga major i tinga consciència de tot el que han fet els seus pares i de com li ha ajudat el poble valencià i tots els que han ajudat, esta xiqueta té que estar molt orgullosa de la seva família. No han parat, eh? Mm-hmm. El cas és que Naira va tindre una família, ja la té, una família molt gran, tios i ties n'ha té per milers, es poden comptar. Bueno, pues ara queda, bueno, pues la part de... Ara està tot en les mans de la força de la xiqueta, que és una xiqueta meravellosa, i que té, en fi, òbviament, pues moltes ganes de tirar cap endavant ella i la família, i el doctor Frank Hanley, que l'operarà allà, en Estats Units. Anirem seguint l'evolució de l'operació, i ara ja pues estem en mans de la medicina i que tire una maneta també de dalt, també si pot ser, perquè la xiqueta de 4 anys tinga un futur, òbviament, que se mereix, i se mereix ser molt feliç. És migdia i 42, arranca València Abierta. Falleras y falleros, atención, aprovechen para venir a Casti porque llegan las segundas rebajas. Ya teníamos los mejores precios de la Comunidad Valenciana y ahora los rebajamos aún más. Venga a las segundas rebajas de Bordados Casti y compare precios. Verá que nadie le ofrece mejores precios que los nuestros. Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Estamos de vuelta con la nueva edición del casting de moda MN4, donde empiezan tus sueños. ¿Estáis preparados? Os esperamos a las 6 de la tarde los días 8 y 9 de mayo en la segunda planta del centro comercial MN4. Plazo de inscripción antes del 6 de mayo. Recuerda, puedes ganar 300 euros y ser la imagen de una de las campañas de MN4. Centro comercial y de ocio MN4, pista de silla. Bases depositadas en stand de información y mn4.com. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. València Abierta, cerca de ti. Bueno, pues molt pendents estem de la situació d'este ferri Sorrento, molt proper de l'illa Dragonera, allà està. Evacuades ja, afortunadament, les persones, entre passatgers i tripulació. En fi, ara mateix imagina que estan, en fi, tranquils, com diem, pel que fa a la seva situació personal de salut, però, clar, enquets en el que... I ara què passa? Perquè els vehicles encara estan dins del Sorrento i la sort que puga córrer el ferri, pues encara no està clara. En fi, la veritat és que la situació de l'evacuació i de com s'ha fet el salvament, bueno, pues ha causat, si més no, algun que altre dubte, no? Que es podien fer les coses d'una altra manera. I per això, en fi, volem saber com estan també, en fi, els nostres valencians que viatjaven també en este ferri que feia el trajecte des de Palma cap a València. I un d'ells és Gabriel Peris, en el que podem parlar en este punt. Què tal, Gabriel? Com estem? Bon dia. Sí, hola, buenos días. Mi apellido es Silva, Gabriel Silva. Ah, Silva, disculpa, sí. Gabriel. Sí, Peris es otro de nuestros compañeros. Otro de los compañeros. Sí. Bueno, Gabriel, a ver, cuéntanos, en fin, ahora mismo os encontráis en un hotel, en fin, sanos y salvos, pero imagino que preocupados también por vuestras pertenencias. ¿Qué información nos dan desde la compañía? Claro, ahora a este momento sí, ya pues empezamos con un poquito a ver qué se puede recuperar, porque algunos lo hemos perdido todo. Bueno, en realidad se ha perdido todo, el buque se ha incendiado completamente y nosotros hemos salvado la vida, pero por poco. En este momento estamos haciendo, pues hemos hecho un inventario de situación, no de las cosas, aparte del inventario personal que tiene cada uno que hacer, porque... habían muchos camioneros, pues estos camioneros no pierden ellos sus camiones, algunos sí, pues son los propietarios, en otros casos son empresas grandes, pero claro, el camionero tiene media vida o más de media vida en el camión, entonces llevan muchas pertenencias, muchas cosas personales y bueno, se ha perdido todo. Yo he perdido un furgón con toda su carga, veníamos a presentar unos productos pirámides concretamente a la Feria de Belleza y Salud de Palma de Mallorca y volvíamos con la carga, pues toda esa carga está perdida y el furgón también y todo, y también con mi mujer pasamos media vida en el furgón y llevábamos de todo y bueno, pero afortunadamente no hemos tenido que lamentar muertos y ha habido un marinero herido grave que tuvo que ser rescatado por la Guardia Civil con la mayor celeridad posible, lo han hecho muy bien. Bueno, pues te puedo contar muy brevemente que hemos pasado unos entre media hora y 40 minutos muy angustiosos en un bote de salvamento, viendo cómo fallaban una cosa tras otra. El sistema es verdaderamente muy malo. El incendio fue muy tardíamente detectado por pasajeros que avisaron a la tripulación. ¿Sobre qué hora detectasteis los pasajeros el incendio, Gabriel? Bueno, era después de las dos. O sea, yo cuando he venido a tomar conciencia de la hora, porque a mí me pilló durmiendo en el camarote, mi mujer vio algo raro por una ventanilla que da al mar y vimos el humo. Entonces pensé que era niebla, resulta que era humo, ya era demasiado espeso, demasiado negro. Y bueno, pues mucho después de ver el humo, muchos minutos después ya estábamos a punto de ya estábamos empezando a vestirnos cuando alguien nos avisó y la alarma sonó muchos minutos después. Esto fue es una cosa totalmente incoherente. Normalmente, si las cosas se hacen bien, la gente tiene que ser evacuada sin saber muy bien qué es lo que está pasando, ¿no? Cuando ya sales al patio y está todo lleno de humo, al pasillo y ves que está todo lleno de humo y en la cubierta también no se podía estar casi del humo. Sí. ¿Cuáles son las deficiencias de las que hablabas, Gabriel, a la hora de organizar el rescate? ¿Era por la calidad de las balsas, por cómo se organizó, digamos, también el rescate, tensión? Varias cosas que uno descubre en esta situación que son incongruentes, porque implican un riesgo. Por ejemplo, el hecho de que el capitán hablaba prácticamente en italiano. Yo le entendía bien lo que hablaba en italiano, pero en español con mucha dificultad. Algunos de la tripulación, filipinos, que no hablan español y no hablan inglés. La verdad es que pudimos manejarnos bien gracias a que la parte de la tripulación, sobre todo la parte de la tripulación que habla español, actuó impecablemente, aún fallando los medios. O sea, no podemos culpar de esto a la tripulación, sí a su capitán. Indudablemente, si hay un responsable ejecutivo en la cosa, es el capitán, al que no le hemos visto la cara. Sí que fue el último en abandonar el barco, eso es cierto. En un barco de rescate, ¿no? Pero no ha estado ahí con nosotros. Cuando hablaba alguien, creo que era el capitán, muy afectado por el problema, se notaba la voz, que daba más miedo que seguridad. Cuando esto, una persona que habla y está explicando lo que está pasando y está avisando a la gente cómo tiene que actuar, tiene que hacerlo con una calma, con transmitía una poca, autoridad, poca, ¿no es cierto? Daba más pánico todavía pensar en que la persona... De momento estáis en un hotel, Gabriel, pero claro, ¿qué os dicen? ¿Cuándo podréis volver a Valencia? ¿Y cuándo podréis, imagino, tramitar, la documentación relativa al seguro para recuperar, en fin? Claro, ahora que ha pasado todo esto, yo estoy pensando ya la parte material, porque yo tengo una pérdida aproximada de 20.000 euros entre vehículo y las cosas que llevaba, y lo tengo difícil para poder recuperar eso, ¿no? Pero bueno, de algún modo se recuperará, sin duda, porque ha habido mucha negligencia y ha habido muchas cosas que no las puedo comentar por radio porque se ventilarán en todo caso en un juicio. Claro. Pero bueno, estamos la mitad de o más de la mitad del pasaje ha hecho la denuncia correspondiente en la Guardia Civil del puerto esta mañana. Han ido en un autobús que ha puesto la compañía Acciona. El personal nos ha atendido siempre muy bien. No podemos quejar de la atención del personal en absoluto, pero sí en la organización de las cosas en el barco, muchas deficiencias. A pesar de todo, como te decía, la tripulación lo ha hecho muy bien. Ahora que estamos en los trámites, esto no sabemos si vamos a volver. Algunos ya saben que van a volver, por ejemplo, mañana, porque ya han hecho la denuncia correspondiente esta mañana, o están en ello todavía algunos. Yo no sé si me voy a quedar un día más o dos, porque... Y así hay varios, ¿eh? No sabemos si nos vamos a quedar más tiempo porque no nos ha dicho la compañía cuándo nos pondrán vuelo ni hasta dónde. Yo vivo en un pueblo muy apartado de la provincia de Cuenca, entonces que me lleven a Valencia es dejarme tirado en Valencia, ¿no? Por suerte, que bueno, tengo amigos que me pueden ir a buscar y mi ayuda no nos falta, y así imagino que todos, ¿no? Pero eso es un problema, tenemos que estar movilizando un montón de gente en nuestra ayuda, cuando esto normalmente la agencia lo que debería haber hecho ya es decir, no os preocupéis, que tenéis transporte hasta vuestra casa, ya que no tenemos vehículo ni nada ahora. Bueno, pues iremos viendo las próximas horas cómo se produce, sí. Y cómo también intentaré, en fin, recuperar también, lo que dices, lo material, dado que, bueno, por lo menos efectivamente con dificultades y con, en fin, impericias y con defectos. Pero bueno, por lo menos estáis todos sanos y salvos. Te mando un abrazo, Gabriel, que vaya todo bien dentro de, en fin, el susto que habéis pasado en ese ferry. Pues sí, ahí estamos, todavía sobreviviendo. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a vosotros. ¿Te gusta cómo está tu ciudad? Yo no la cambio por ninguna otra. Que no te líen. Nada como Valencia. Yo he vivido en otra ciudad grande y pagaba muchos más impuestos que aquí. Aquí es muy fácil abrir un comercio. Tenemos los impuestos congelados. Y el turismo no para de crecer y activar la economía. Entre todos, hemos conseguido una nueva Valencia, que ahora tenemos que mantener y proteger. Juntos lo hemos logrado. Sigue confiando en Rita Barberá y en el Partido Popular. Este mes, en Tuco, muebles a un euro. Por ejemplo, comprando una librería de salón por un euro más, te llevas una mesa de comedor. Comprando un dormitorio juvenil por un euro más, te llevas un colchón. Y así, muchos más muebles a un euro. Ven a Tuco, mueble joven y precio fácil. En Valencia, en el Centro Comercial El Osito, en La Eliana, y en el Centro Comercial Alfafar. Si lloras con la primavera de Vivaldi, si te chifla la pizza cuatro estaciones, si estás en la flor de tu vida, o si tu prima se llama Vera y ves que se altera, es que te mereces una Vespa Primavera. Esta temporada en Aqua, más primavera que nunca, porque con tus compras podrás llevarte una Vespa Primavera. Aqua, Urban Shopping. Pedazo de promoción tienen ahora en Dormitienda. ¿Ah, sí? Todos los colchones a mitad de precio. ¿A mitad de precio en Dormitienda? Que sí, Pepe, que sí. Si un colchón vale 300 euros, ahora te lo llevas por 150. A mitad de precio todos los colchones. Vámonos pitando a Dormitienda. Dormitienda. Del 30 de abril al 3 de mayo vive las fiestas de Cofrentes. El sábado 2 de mayo, desde las 9 de la mañana, la maderada con la romería, el almuerzo y la recreación del descenso de maderas por el Cabriel. Disfruta de una fiesta única como la maderada, declarada de interés turístico de la Comunidad Valenciana. Y durante todo el puente, la primera feria Gastrotour, con expositores de turismo y gastronomía, además de un mercado medieval. Este puente de mayo, Cofrentes es tu destino. Que nuestras tradiciones, nuestra manera de vivir de las generaciones pasadas se conviertan en una fiesta y además en un atractivo turístico, nos gusta especialmente porque habla precisamente de eso, de nuestras tradiciones, de nuestra historia. Yo quiero invitaros el sábado, pero bueno, no yo, sino desde el Ayuntamiento de Cofrentes, a una celebración realmente que dice mucho de la personalidad y de la historia y la tradición de Cofrentes, esa localidad en la que puedes, ya sabes, navegar por el interior. Es este sábado, el 2 de mayo, se celebra la maderada de Cofrentes. Seguro que habéis oído hablar de ella, acabamos de poner también la cuña radiofónica en la que os lo comentamos. Bueno, una fiesta espectacular que recupera una tradición, era así como vivían los madereros, los gancheros, en los siglos XVIII y XIX en Cofrentes, transportando partidas de tronco por el río y las traían desde la serranía hasta Alcira. Hoy en día, claro, lógicamente, después del ferrocarril y con los transportes, la cosa ha cambiado mucho, pero ha quedado una fiesta realmente entrañable, tradicional, muy bonita, a la que desde aquí queremos compartir con el concejal de fiestas y de turismo de Cofrentes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Muy buenos días. Bueno, todo preparado, imagino, para el sábado, desde bien temprano en la mañana, comienza la fiesta durante todo el día, para eso, ¿no? Para honrar la memoria de la tradición, ¿verdad? Así es, estamos ya preparando las fiestas, llevamos ya unos cuantos días preparando toda la infraestructura y logística que requieren estas fiestas, y el sábado, como bien dices, a las 9 de la mañana, desde la plaza del Ayuntamiento, saldremos todos los vecinos, los gancheros, turistas, amigos y visitantes que vengan a conocer el pueblo de Cofrentes hacia el río, a recrear lo que es la bajada de madera por el río. en un área recreativa del Cabriel, además, que tenéis, que realmente es fantástica. Hay una romería, hay toda una jornada popular alrededor del río, muy bonita. Bueno, y cuéntanos, porque los gancheros valencianos, los madereros de esa zona vuestra de Cofrentes, que eran los que hacían este transporte de troncos, aparte de ser, en fin, profesionales, en fin, avezados y arriesgados, bueno, llevaban además una típica indumentaria que se recrea también en la fiesta de la maderada, ¿verdad? Sí, así es. Nuestros antepasados, que vivían y prácticamente sobre el siglo XVIII y XIX, hay escritos que datan que casi 500 cofrentinos subían a los montes de Cuenca para cortar la madera y transportarla por el Cabriel y por el Júcar hasta la desembocadura del Júcar en Cullera. Y nosotros recreamos ese paso cuando ellos pasaban por Cofrente, hacían una especie de presa o dique con los propios troncos, y ya las familias, que llevaban unos 2 meses sin verlo, pues se bajaba ahí y había una pequeña fiesta. Entonces nosotros recreamos justamente eso, esa llegada de los madereros de Cofrente, que habían salido hace 2 meses atrás a Cuenca, y cuando pasaban por Cofrente paraban y bajaban familiares, amigos, marido, esposa, a recibirlos y hacían una pequeña fiesta. Y nosotros recreamos eso y, por supuesto, ya que se recrea, la indumentaria es exactamente la misma que llevaban. Un pantalón largo, con faja negra, un sombrero de ala o no, gorro y una camisa, y, por supuesto, la herramienta imprescindible que llevan los gancheros, que era el gancho. Para, efectivamente, ir dirigiendo los troncos en esta época del año, precisamente cuando llegaba la crecida fluvial, ¿verdad?, del Cabriel, y así era como llegaban los troncos a las zonas más costeras, serranía abajo, efectivamente. Luego todo esto acabó con la llegada del ferrocarril, me imagino, ¿no? Claro. Cuando llegó el ferrocarril y otras vías de comunicación como carretera, ya se transportaba en vehículos o en tren la madera. Y entonces ya a principios, el siglo XIX ya prácticamente desaparecieron lo que son las maderadas. Pero aparte de la maderada ese día, bueno, pues tenemos un montón de actividades también que hemos intentado recuperar como tradiciones y cultura nuestra, como nuestro encuentro de bailes regionales, que vienen otros grupos también de fuera. Pues hacemos nuestra paella popular, hay conciertos, pasacalles, verbenas, visitas al castillo, a nuestro museo. Bueno, aparte el entorno de Cofrentes es fantástico y maravilloso, es que con solo venir se disfruta del entorno, pero aparte son unas fiestas que realmente hemos conseguido, gracias a la participación y la involucración de todos los que son nuestros vecinos, se han conseguido unas fiestas francamente extraordinarias, y con el reconocimiento de fiesta declarada el año pasado como fiesta de interés turístico de la Comunidad Valenciana. Ese reconocimiento, desde luego, es también muy importante, el que estén involucrados, ¿verdad? Todo Cofrentes también lo es. El atractivo paisajístico y arquitectónico y gastronómico que tiene Cofrentes también es para disfrutarlo, y mucho este fin de semana. Ya lo sabéis, participar en la recreación histórica de cómo bajaban los troncos, los madereros, los gancheros de Cofrentes allá por los siglos XVIII, en una muy divertida romería y actividades para toda la familia. Bueno, pues un abrazo, concejal, que vaya todo muy bien, estoy seguro que sí, en esta nueva edición de La Maderada. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de salir ahí en onda. A todos los oyentes y a vosotros también, por supuesto, invitaros a que visitéis Cofrentes del 30 al 3 de mayo, son nuestras fiestas. Y bueno, invitados quedáis y nada, un placer y muchísimas gracias. Os cogemos la palabra, que disfrutéis mucho del fin de semana. Gracias, concejal. Okay. Un abrazo. Servicios informativos. Última la informativa. Salvament Marítim està treballant en la extinció de l'incendi del ferri Sorrento. César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Porta la última hora, encara que el foc està pràcticament controlat. En fi, les imatges són realment esgarrifadores. Espectaculars, certament. Sí, sí. Bueno, espectacular, però se continua treballant. Controlat el joc, el foc, no? Segons el govern central, el foc està pràcticament controlat. L'objectiu ara és tractar de refredar el cas per tal que els tècnics puguen pujar al vaixell, analitzar l'estat i, en tot cas, remolcar-lo inclús al port de Palma. De moment no s'ha produït cap vessament de carburant ni de substàncies contaminants. En total es calcula que aquest ferri podria transportar unes 750 tones de combustible. Conforme estava comentant, a més, Gabriel, també hi ha sabut, pues, els camions, efectivament, les furgones i els automòbils també estan dins del Sorrento, continua treballant en la extinció de l'incendi d'este ferri que feia el trajecte Palma-València, com ja sabeu. I, bueno, és bones notícies en el sentit de que arriben a Madrid ja els primers espanyols repatriats des de Nepal, després del terrible terratrèmol del passat dissabte i aquest sisme de 7,8 graus. Ja han arribat, ja han aterrat en Torrejón de Ardoz. De moment els primers, no? Encara que continuaran arribant els pròxims dies. Sí, està esperada esta brisca que arribi un altre avió al voltant del 5 o les 6, segons el Ministeri d'Assumptes Estrangers. Han aterrat aquest matí sobre les 9 i quart del matí pues, a la base de Torrejón de Ardoz els primers passatgers, en total 46 persones segons fonts del govern, entre elles una xiqueta i dos nadons. El segon avió, com estava comentant, esta brisca que arribi està esperada. En este cas seran repatriats 71 persones que van ser evacuades de Kathmandú. En ese mateix avió, que té capacitat per a unes 200 persones, també viatjaran ciutadans irlandesos, francesos, colombians i mexicans, després de que els responsables dels distints països pues, hagin arribat a un acord per tal d'aprofitar i les places que queden buides a l'avió que ha fletat el govern espanyol. Per tant, arribaran tots ells cap a les 6 de la vesprada a Madrid. A tot això, el govern espanyol encara continua buscant a gent que no ha pogut ser localitzada al Nepal. Ha baixat la xifra. Este matí a primera hora en 103, ara ja són 83 els que no han sigut localitzats fins ara. Bueno, pues se continua treballant en la recerca no només dels espanyols, sinó de, en fi, de qualsevol nacionalitat, òbviament, en un país, en una ciutat eminentment turística. Ara és el moment també de l'ajuda internacional i de la solidaritat de tots. Canviant de terç, anem a parlar del cas Nós, que hi ha novetats, i és que el jutge Castro va notificar a les parts entre avui i demà els escrits de la defensa dels 17 acusats. Sí, a això hi haurà que afegir també el de la defensa de l'exvicealcalde de València, és a dir, Alfonso Grau de termini per tal de presentar-lo fins a mitjan mes de maig, ja que ell fou encausat més tard que la resta dels acusats. L'Audiència de Palma va acordar el passat 2 de març que el vicealcalde de València es sentarà a la banqueta per diversos presumptes delictes de corrupció. La resta dels acusats, entre els que es figuren la infanta Cristina i el seu marit, Iñaki Urdangarín, van presentar ja els seus escrits de defensa els primers dies d'abril. 1.500 quilos de cocaïna intervinguts en una operació que ha portat a cap la Guàrdia Civil, així en la Comunitat Valenciana, a banda d'altres comunitats, Galícia, Madrid, Castella-La Mancha, Andalusia i Canàries. Sí, 35 detinguts, segons la Benemèrita. A més, s'han realitzat 14 registres domiciliaris a les províncies de València de Castelló, també a Palma de Gran Canària, a Coruña, Guadalajara, Madrid i Albacete. La Guàrdia Civil ha intervingut, entre altres coses, 23 vehicles, armes de foc, munició, màquines per tal de comptar bitllets, màquines detectores de bitllets falsos, inclús també inhibidors de freqüències. La droga entrava a Espanya a través dels ports de València i d'Algeciras. Informació de l'horatge. Una certa inestabilitat en el dia d'avui, no? Prou núvols. Sí. Com va evolucionar la cosa? Un dia que ha començat raret, no? Almenys en la meitat nord de la Comunitat Valenciana. Cels nuvolosos, bàsicament a la província de Castelló, que estan deixant alguna pluja, en alguns punts inclús tormentosa. Unes pluges que també estan afectant alguns punts molt localitzats del nord de la província de València, però de totes formes, així a la província de València van ser pluxetes dèbils, disperses, sense importància, que aniran remetent, segons avance la jornada. Pel que fa a la resta de la comunitat, bueno, pues la resta de la província de València, intervals nuvolosos que aniran bueno, deixant vore el cel a poc. El vent que avui torna a bufar fluix variable i les temperatures que mantenen bàsicament sense canvis, la màxima prevista a València de 23 graus. Al litoral, també alguns punts de l'interior, però al voltant dels 23 graus. Comentava l'Anxa este matí que ja està canviant l'armari. Està traient ja el pantalonet curtet, la xancla i això, per al cap de setmana. Me pareix perfecte perquè de cara al pont de maig es preveuen temperatures altíssimes. Fantàstic. Calor. Una paelleta al merendero, vora mar. De categoria. Especial, a les 2 de la vesprada. Més info. Gràcies, César. A tu, Adéu. ¿Te gusta cómo está tu ciudad? Yo no la cambio por ninguna otra. Que no te líen. Nada como Valencia. Una ciudad moderna y con futuro, en la que invertir y trabajar, y en la que puedes hacer todas las gestiones con el ayuntamiento sin utilizar ni un solo papel. Mucha gente se está fijando en Valencia para desarrollar su talento, para innovar, para emprender. Entre todos, hemos conseguido una nueva Valencia, que ahora tenemos que mantener y proteger. Juntos lo hemos logrado. Sigue confiando en Rita Barberá y en el Partido Popular. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. balneariodelaconcepcion.es. Una i 8, la informació esportiva, futbolera i valencianista, este ratet del programa València Abierta, que compartim en el professor Vicente Bau i guest stars i distinguidos col·legues. Vicent, Josep, Bau i Miquel. Oh, doncs, sí, és de veres, és que no me'n recorda de tota la reta fila, Vicente. Tu no sé en valencià. Sí. Vicent, Josep, Bau i Miquel. Vale, molt bé. Carpi i Gasull. No tengo un apellido castellano yo, y soy churro como la madre que me parió. Huit cognoms valencians. ¿Qué? No, no, i més. I més, i resulta que... Atento, Bau. Eres més churro que churro. Bau, Miquel, Carpi, Gasull, Noia, Cubels, Estellera, Alarcó, Vergés. ¿Qué? De la pata al macho. Pero, vamos, no s'arranca vostè a parlar la nostra llengua ni de conya. Sí, sí que el fa. Sí que bon el fa. Dia, tots els matís. Bueno, bon dia, tots els matís. Che. Estic exultant, de veres, estic supercontent, perquè és que me mire la portada de Superdeporte i veig que està fet ja el tema de Otamendi, Otamendi que te quedas. I veig la portada de Levante i, i me, és que m'he endut una... Vaya. Vaya. Hombre, haga la rima. ¿O qué? ¿Qué ha pasado con Gaya? Pues con Gaya ens informa Pau Fuster que firma la seua renovació, firmarà la seua renovació, que ja està aclarit, que està pactat, que ja acorda en Gaya i que firma fins al 30 de juny de 2020. Oi? Bueno, que encara està per negociar-se el tema del salari i la clàusula, però algo deuen de tindre ja avançat quan s'apunta que per part de Pau Fuster que la cosa va per bon camí. Este Fuster no habla más que de firma, que si firma Gaya, que si firma él. Qué perill teniu, Què tenim que fer? Però estic indignat en el senyor, en el mestre Bau, perquè quan ha dit els cognoms valencians, no ha dit Fuster. No ho tinc. Pues es un cognom valencià, senyor. Nosotros todo lo de la madera lo encargábamos, señor Fuster. La fusta anaven a Cofrens y la portaven per el riu Cabriol. Nuestro secretario iba ahí a hacer la selección de material. Bueno, Pau, pel que fa a la firma que t'implica tu personal i professionalment, en fi, un abraç i enhorabona. I escolta, hi una tasca que tens per davant que segur que serà exitosa i que anem a poder compartir així en el dia a dia, de veres que és un orgull. I pel que fa a l'altra firma, conta, fins on puguis contar d'aquest acord. La cosa va per bon camí, allà. Sí, la veritat és que ja fa uns dies que el jugador un poc s'ha llevat de damunt aquesta tensió per veure un poc què passava, si retenien les negociacions. I la veritat és que està content perquè ha vist un gest per part del club de que realment van apostar com ell es mereix, com parla el seu rendiment, que al final és per on es tenen que veir les coses, i poquet a poquet van tancant-se aspectes, no? El primer ha sigut un poc l'extensió del contracte i tant ell com el club creuen que no hi haurà cap de problema ni en el salari, perquè en el tira i afluixa ja està prou encaminat, ni en el tema de la clàusula, perquè al final per molt que s'hagi dit que Gaià si no volia una clàusula alta per a poder eixir, n'hi ha una veritat, i és que al final lo que feia el xaval i els seus representants era un poc fer una comparativa de sí, jo accepto aquesta clàusula si va a cort al salari. De fet, per exemple, dels 18 milions que té actualment de clàusula en el contracte, pues no va a cort amb el salari que percebeix. Al final, pues són aspectes que si es posaven un poc en una línia coherent, pues Gaià va dir que sí. Però, vostè com gran cerebro de Cosentaina, ¿usted cree que tiene algo que ver esa prohibición de la FIFA que le ha llegado al Real Madrid para poder fichar? No. Con que los agentes de Gaia llamaran al Valencia y dijeran lo que queráis. No, hombre, al final. Hombre, pero eso influye. El tema de la FIFA encara no es una sentencia firme. Bueno. Ya que están un poco atentos. Yo esta mañana, perdóneme un segundo, me he levantado, tenía la radio puesta de un coche. No era mi coche porque siempre va a la 96.7. Y he oído uno que decía, pedimos amnistía para el Real Madrid. Y yo digo, ya, cambio de emisora. Todavía no ha llegado la notificación y ya está, con la amnistía. No pero bueno, eso, bueno. Quieras que no, al Madrid... Pero es que ya desde el primer momento ha vuelto a quedarse. Yo creo que ningún adoptate. El tema es de que es un jugador que está jugando todos los partidos, el rendimiento que está donando, la proyección que té, perquè al final no es pot adivinar fins a quin punt arribarà un jugador, perquè poden tenir moltes variables, pot haver una lesió, situacions que uno no pot controlar, i la veritat és que per a ell seria el més gran, el tancar quant antes este acord, i ell ja compta en què va seguir. De fet, no va tindre cap impediment quan la setmana passada, per exemple, el club el va requerir per a fer-se unes fotos amb les noves samarretes i de la temporada vinent, i clar, dius, si no vol, o si no creu que el seu futur està així, pues diria, bueno, per què no tinc que fer aquesta sessió de fotos, per exemple. Detall molt significatiu, no, realment, el que apunta Pau, eh? Sí, sí. Oye, eres un... Estàs ahí a la que sol. Bueno, ara, bueno, tu dius, bueno, i ara el tema salari i clàusula, dius que va la cosa per bon camí, que es tracta ara, pues això, del típic tirall a ronça normal d'un jugador en un potencial, en fi, extraordinari. No, és un contracte, pues, això, complex, no? Claro. Però al final és... És a dir, al final, quan dos parts volen el mateix, de deberes, no de paraula, pues, normal és que s'arriba a un acord. Perfecte, molt bé. Pau, que vagi bueno, molt bé. Una abraçada, adéu. Tinguis bon dia. ¿Tú crees que lo van a anunciar el viernes en la penya de Pedreguer? La penya Gaià de Pedreguer. Soc caute amb aquest aspecte. Crec que no arribarà a temps. No li he fet una pregunta correcta. Però si es poguera anunciar demà abans del partit del Rayo, encantat. Molt bé. Gràcies, Pau Fuster. Vinga, adéu. Suerte, senyor. Gran columnista avui, he vist. Sí, és de veres. Eh? Un muchacho que promete... Tiene maneras de columnista de fuste, aunque ¿verdad? Su bisoñez y su juventud es realmente, en fin, extraordinaria. Atiende por Vicente Bau. Vicente Josep. Celebre, como usted va a posar ahí en el Twitter, la tornada de la seua firma de opinión al ya prestigioso de per sí parte esportiva del diario. En fin. Una tremenda ilusión. Un tuitero también generoso, él me dijo, dada su veteranía, escribes con esto, y me puso una pluma de tinta de esas antiguas. Una ilusión. Yo en el año 86 estaba en la sección de Levante, no, entonces Noble Mercantil Valenciano, señor Rubín. Diario Levante. Jefe de deportes Alexandre, Vicente Furió, Vicente Bau. Llamaban al teléfono, que era centralita. ¿Me puede poner con Vicente de Deportes? Y los tres nos tirábamos ahí en Barrena. Grandes Vicentes, vaya trío de Vicentes. Bueno, pues ho celebrem, moltíssim, i els lectors estic segur que també. A veure si és de veres que es poguera anunciar este cap de setmana en la penya de Pedreguer esta renovació de Gaià, però de veres, hem pegat una alena, perquè estàvem preocupats realment per la situació de Gaià, com si estiguera enquistada. Tal volta era más que fuego amigo... como a que le disparan, parece ser, al presidente de la Diputación, según su propia confesión, pues algún interesat, a lo mejor, que volía enredrar la negociación. De toda manera, fet no está. Bueno, está fumata, huele a fumata blanquinegre. Encarrilat. Y que la cosa estarà feta. Ho celebrem moltíssim perquè Gallà és present del València, però clar que sí, és un jugador bandera per a les pròximes temporades. Igual que volem que ho siga el millor central ara mateix que hi ha en Europa, jo no sé si n'hi haurà algú més que estigui en la mateixa forma que el gran Nico Otamendi, i que en la portada de Superdeporte també se apunta Nico, te quedas. També, sí, no, que també s'apunta, no, ordena que se quede. Sí, claro, efectivamente. No, el Manchester parece que ahora se ha retirado de la puja porque obviamente el Valencia no... Es que ni habla. Es decir, esta es la cláusula. Y punto. Otamendi, desde luego, costó 15 millones de euros. Vaya buena compra. Vaya, ojo. Ay, pero entonces, vaya, ojo. El pero no se decía vaya, que a ver quién paga esta barbaridad. Sí, es verdad, ¿eh? ¿Quién paga esta barbaridad? ¿Quién paga esto? Pues ya vale 7 veces más. Eso es un... Está usted exagerando a lo mejor un pelín. A lo mejor. No mucho, pero está usted exagerando probablemente a lo mejor un pelín. Pero estoy, sí... Estoy metiendo Hacienda. Sí. Bueno, metiendo Hacienda, sí. Pero tres veces más, fácil, ¿eh? Tres veces más. Es, yo, para mí, es el mejor central subir a votación ahora mismo en la cabina de Valencia Abierta. El mejor central de la Liga, sin duda alguna. De la Liga, por de la Liga, de toda la Liga. Yo creo que aparece en los mejores equipos de la Liga por la cantidad de veces que ha sido, sí. Si no aquello, mejor jugador del partido, pues casi, casi. Casi. Bueno, pues ho celebrem, perquè en jugadors com Gallà i com Otamendi estaran, tenim present i tindrem futur. Estaran en la convocatòria. Ojo, que jugamos mañana contra el Rayo. Cachi, la mar serena, sí, de veres, que demà dijo un partit. A les 8. De mames and de papes. De mames and de papes, des de les 7 i mitja. En Esports 97, el partit, el calvo i el zorro. Ay. Ese zorrón de Manises. Salva Folgado. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Bueno, buenas. Es que este me exultan, ¿no? Superdeporte insta, ordena Otamendi, te quedas. Y Levante diu, Gallà, firmará su renovación hasta el 2020. Pau Fuster diu, la cosa está encarrilada. Escolta, són dos futbolistes fonamentals, per a posar la cimentació de la temporada que ve. Bueno, de la realitat, perquè, com tu dius, és que demà tenim un partit. Estic exultant, perquè no vull fuga de cerebros, ja més, si pot ser. Salva. No, me parece perfecte. Jo crec que si parlem en clau de futur, evidentment el València tenia que, de forma obligada, sí o sí, pues jugar la continuïtat de Otamendi i de Gallà, sense dubte, no? Jo crec que els dos són peces fonamentals per al projecte que s'ha iniciat esta temporada, i el València està obligat almenys a intentar-ho. Altra cosa és que si els dos se rebutjaven el fet que volien anar-se'n, bueno, pues que no quedara la intentona per part del València. Així que si tot això va endavant, si signa la renovació Gallà i si, bueno, pues hi ha una millora de contracte, que el CEO también es queda segur que va a tindre millora de contracte, pues a partir d'ahí perfecte. Jo coincidís que en Pau o també és el millor central de la Lliga, ara és d'ara de lo millor que hi ha en Europa en aquesta demarcació, i bueno, de Gallà pensé pràcticament el mateix respecte a la seva demarcació, no? En el lateral en banda esquerra, jo crec que si tot va endavant, evidentment el València ja treballa de forma molt seriosa de cara al futur. Señor Folgado, anoche en Sport 96 NIT, yo es que no salgo de aquí, se da cuenta, llevo aquí todo el día, doro sangre, vengo aquí, vengo para allá. No, te vais a ver qué pasas en pijama, per l'estudi, sí, te veres. ¿Cómo? Y con el babi puesto. Sí, el batí. Y ahora tenemos tele, no se preocupe, pero ayer su amigo, el Melenas, uy, perdón, el calvo Manolo Montal, no sé qué estaba pensando yo, el Manolo Montal, ¿mm? Planteaba la pregunta. Está en modo humorista hoy, está en modo monologuista hoy, Vicente. Yo estoy cogiendo ya un punto que me puedo tirar una hora yo solo. El Manolo Montal decía, rotaciones ante el Rayo Vallecano. Yo no sé si hay lista de convocados, supongo que habrá entrado Piatti. Sí, claro. Y allí está de convocados, que tú la conoces, son 20 futbolistas, y entra Pablo Piatti, demà a Vallecas, pues en uno haurà de fer dos descarts, evidentment un d'ells va ser Felipe, i a partir d'ahí, bueno, pues a hores d'ara supose que l'altre podria ser perfectament Bezo, però sí, Piatti és la gran novetat, Piatti està en convocatòria, veurem si ells des de l'11 inicial, jo crec que no, jo crec que podrà jugar minuts, però en la segona part, algo semblant a lo que va fer Nuno Amenzo en el últim partit que el València disputava dilluns a Mestalla, i sí que el veig com a titular diumenge a Mestalla altra volta davant l'Eibar. Però bueno, sí, Piatti està en convocatòria i bueno, tenim la llista, i en quant a la provatura, bueno, pues jo crec que avui ho ha mesclat absolutament tot en uno así en Paterna, encara que sí és cert que en un mateix equip estava el Mustafi Otamendi i per davant Enzo, Parejo i André. Fuego estava en l'altre equip. No sé si això vol dir alguna cosa respecte a que hi haurà descans a Vallecas per a Fuego i que Enzo ocuparà la seva posició. Però bueno, és la provatura de avui a Paterna. No sé si en uno demà la traslladarà a Vallecas o simplement, bueno, pues era una provatura. Simplemente no sé lo que va a hacer Nuno, pero yo seguiría con los mismos que jugaron en Barcelona. Bueno, Gaia por Lucas Orban de entrada, los mismos que jugaron contra el Granada, porque están conjuntados. Y oiga, si un equipo que no ha jugado en Europa y está en el sprint final, pues a cambio los justos. Javi Fuego es importante en el equipo, lleva muchos minutos, pero no lleva tantos como el más suplente del Atlético de Madrid, que lleva muchas más eliminatorias de Champions y Copa. ¿Usted qué opina? Hombre, yo creo que ayer va a decir Fuego cuando se va a referir así ya vacancialmente en el futbolistes, va a decir que la motivación y la ilusión para conseguir algo en esta jornada de finals, pues se pota amb el cansancio y amb el cansament, y que es un tema mental, y que mentalmente pues l'equip está fortíssim. Nuno es un tècnic que yo creo que tots ja tenim clar des de fa moltes jornades, que al igual que va a trobar el dibuix, també va a trobar el seu once tipo, el seu once ideal, i que és partidari de fer poquets canvis. A partir d'ahí, podria fer-ne un, evidentment, a Vallecas, dos, però jo no veig més de dos canvis. Si no descarte que torna a jugar mateix, o sigui, no ho descarte. Sí, bueno, sí que creguem un poc el comportament que ha tingut Nuno més recentment, pues sí, evidentment, pues la cosa va quedar-se en la mateixa alineació, però clar, si té a Piatti llest i vol donar-li minuts, Enzo també és dels favorits de Nuno. Per als canvis estic referint-me, no? Aquells que han el mateix 11, i estos dos puguen ser els dos primers canvis que té el cap Nuno, pues me sembla una llàstima per a Negredo, per a Rodrigo de Paul, que també va jugar molt bé l'altre dia, per a mateix Cancelo. Jo és que crec que si sale d'inicio con los mismos de Barcelona, insisto, con allá, los mismos de Granada, los tres cambios que yo tengo, que puedo ver en la cabeza, no están tan claros, ¿eh? Porque igual a Piatti le interesa darle algún minuto, a Enzo también le interesa, y Negredo no lo vas a descartar después del partidazo que hizo el otro día. Bueno, en absoluto, sobre todo si la cosa... Es decir, tenemos un problema en positivo, claro. Que ya incluso puestos a meter algún cambio, es que hay cuatro o cinco llamando a la puerta. Uh-huh. Sí, porque los que están ahora están haciéndolo realmente muy bien. Y Botal defendía ayer, a Cancelo defendía. Sí, sí, no, y hace muy bien de defenderlo. Yo sí, me parece un creo futbolista. Que está un poco verde. Bueno, pero apunta manera. A mí me gusta el dinamismo. Sí, pero yo lo veo en el sitio de Fegulí, no en el de Barrapán. Hizo un partidazo el otro día Fegulí, también se reivindicó, ¿de qué manera? Sí, así es. Me lo dedico a mí. Sí. Bueno, Folgado, que vaya muy bien. Artista. Venga, plaer. Vos escoltem 7:30, ¿no? Des de les 7:30, dijous, el partit en Vallecas, así, l'escoltareu en la 97.7. Gràcies, Folgado. Sí, senyor, ahí estarem. Vinga, adeu. Molt bé, artista. Bueno, i que jo seré tot lo xoto que vostè vulga. I a mi en el Twitter me diuen els llevantilistes i els granotes, i com pot ser que en València Abierta no parleu mai del llevant... Right. Home, parlem mai de... Sí, de tant en tant sí que parlem. Pues un poc el que fa Superdeporte en el València. Un poc, no diré Levante, perquè Levante és més equilibrat, però nosaltres som valencianistes, no ho amaguem. Però quan passa una cosa noticiable i destacable, ens alegrem, i moltíssim per el Levant, com és que pràcticament tinc afirmada ja la continuïtat per a estar... Ja seria la temporada que fa 7 o 6 en primera divisió. Escolta, això és una magnífica notícia per a la ciutat i per al Levante. Magnífica. El Levante ha reaccionat just en el sprint final de Liga. Ahora ya casi mira con cierta tranquilidad los partidos que le restan. Victoria ayer ante un rival muerto, como es el Córdoba, 1-0. Me da pena por Fede Cartavia y porque le estén silbando ahora también a Fede, pero es un activo del Valencia. Bueno, bueno, Fede, yo no sé qué va a pasar con él, ni con Zuculini, ninguno de los dos titulares. Ya. Pero hablemos del Levante, que se lo merece. Uh-huh. De ese equipo que el año que viene habrá derbi de la ciudad. ¿El gol quién lo marcó? Ese delantero del Málaga llamado Barral. Eso está hecho. ¿La renovación de Barral está hecha? No, que se va al Málaga, señor. Ah, que se va al Málaga. Señor Rovira. Bueno, pues él dice que si le ofrecen una renovación razonable, ayer comentó que se queda. Hágame usted caso, señor Rovira. Sí, está hecho por el Málaga. Pues habrá que buscar otro 9, como viene haciendo el Levante estas últimas temporadas, con mejor o si se va a Barral, pillamos un porrón para hacer gol. Cuídese mucho, profesor. Nada, señor. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Pregunta por tu segundo par de lentes Barilux de regalo. Centro Óptico Cabañal, calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroópticocabanal.com. ¡Te esperamos! Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. ¡Mmm, qué buena está! Ni muy hecha, ni demasiado cruda. Con su cebollita dorada y un poco de pan crujiente. ¡Mmm, buenísima! Si la tortilla de tu madre es única, es porque madre solo hay una. No te olvides de su día y regálale algo especial. 3 de mayo, Día de la Madre en Nuevo Centro. Próximamente, a pocos minutos de Valencia y en un entorno pensado para nuestros queridos mayores, encontramos Hotel Residencial Nuestra Señora de Lourdes con precios especiales para la tercera edad. Un lugar donde se sentirán como en casa, adecuado a sus necesidades y donde recibirán cada día la atención cercana y personalizada de profesionales cualificados que velarán por su bienestar. Puedes solicitarnos información o concertar una visita a nuestras instalaciones llamando a al 626 17 17 73 o entrando en nuestra web fundacionnsdelourdes.org. You win. again. Qué grande, qué grande. Hank Williams, sí señor, sí señor. Aromas de country, de buen blues, sí señor. Aquí llevamos las botas llenas de polvo de la carretera. Aquí estamos en el porche, ¿sabes aquello? Con la mecedora y con la guitarra, como si fuéramos JJ Cale, sí señor. Bueno, esta familia son un poco así, llevan este perdigón. Él es como si fuera JJ Cale, pero de Port de Sagunt, que es Mateo, Rambling Matt. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Mateo? Aquí andamos, Chimo, bien, bien, tirando para adelante. ¿Cómo lo celebro? ¿Cómo tirando me gusta vuestra música y vuestro rollo? Y ahora nos contaréis, porque están a punto de sacar su tercer disco, pero les va a venir muy bien que les echéis un empujoncito ahí en Berkami. Y ella es Wanda Jackson de Rusafa. Sara, nunca sé si es G o G, ¿cómo lo pronuncio? Sara G. G, Sara G mola mucho más. ¿Qué tal, Sara? Pues muy bien, Oprah de la Comunidad Valenciana. Oh, gran Oprah. Vale, me ves últimamente más gordo, ya veo. No, no, no es por eso. Más, más negro. Vale. Con la influencia del negro. Y bueno, ellos componen un dúo y además les gusta rodearse. Acercaos un poquito más al micro, Sara, después, por favor. Rodearse, ya digo, de buenos amigos, buenos músicos. Hacen blues y rock and roll para almas desesperadas, Desperate Souls. ¡Cómo mola! Ya estuvieron por aquí presentándonos su anterior trabajo, ese Ramblers, Romans, ahí corriendo por la Ruta 66. Ya digo, preparan su tercer disco, Sara G en Rambling Matt. Y además han venido con los trastos de tocar, cosa que... Trastos de matar. Vaya. Me emociona especialmente. Bueno, chicos, tenemos por delante un proyecto en que está bien que la gente que nos escucha y que le gusta la buena música se apunte. Tenéis un Berkami para que el tercer disco, ahora nos contáis de ese proyecto que tiene muy buena pinta, vea la luz. ¿Qué tiene que hacer el personal para aportar los euricos que pueda? Allí tenéis en el Berkami la pues cosa. Mira, hemos organizado... Berkami es una página muy eficiente, la verdad, tiene un equipo de gente de trabajo muy bueno y te permiten hacer un proyecto en condiciones. Entonces hay un enlace concreto que está en nuestra página de Facebook todo el tiempo, en nuestra página web está, conforme entras lo ves, está, no te puedes perder. Y básicamente explica todo el proyecto, la financiación que buscamos, para qué son las aportaciones, hay un sistema de recompensas, tú puedes aportar entre 10 hasta 200 euros si quieres. Entonces, conforme a tu aportación, aparte del disco, tienes entradas, láminas firmadas por Antonio Chumillas y todo esto, la verdad. Nos quedan todavía 30 días casi, llevamos 15, nos quedan 25 y tenemos ya el 75% bien, aportado. Entonces, bien. Está bien. Si has mencionado a un auténtico genio, un armonicista extraordinario, aparte un tipo legal la raíz, ese gran Chumi, Antonio Chumillas. Antonio Chumillas le aporta ese toque de armonicista porque no es... frecuente que en las bandas haya un tipo que toque la armónica, nada más y nada menos que a Doctor Divago, que estuvieron hace poco con nosotros también, con su aniversario. Bueno, la implicación de Chumillas, además como... Todo el trabajo gráfico era Antonio Chumillas. Como dibujante es un genio el tío. Sí, de hecho, sí. Yo te digo que el 50% de la culpa de que el disco esté entrando tan bien es como entra por la vista. Ajá. Es el trabajo tan fantástico que nos ha hecho, tío, además, fenomenal. Súper chulo. La portada de ese futuro disco lo podéis ver también en Berkami, por supuesto en Facebook, y si entráis en el Twitter también del programa lo hemos reproducido porque me parece un dibujo del gran Chumi fantástico. Sí. Total, que Tete Chumi se ha implicado y se ha implicado más gente, porque aquí tenemos a Alex Ruiz. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, a la hora no nos conocíamos, la verdad, y seguro que nos unen muchas cosas, sobre todo la música. Alex Ruiz trabaja en una radio que se llama El Regreso Radio. Exactamente. Que ya está bien. Queda igual un poco mal, igual el jefe me da luego un toque, pero hombre, ¿cómo en la radio promocionas otra radio? Pero bueno, al final todos somos, en fin, hermanos de la misma comunión, ¿no? El blues, básicamente. Sí. Y tú, Alex... ¿cuál ha sido tu participación en este disco? A ver, bueno, ellos me pidieron grabar conmigo el disco en a través de mi programa, o sea, en mi propio espacio, de un tirón, grabamos el disco. Hicieron una actuación y todas las canciones se grabaron pues ahí en directo, en riguroso directo. Yo simplemente pues estuve ahí pues grabando con ellos el programa y aparte con la ayuda de Sony pues se ha podido hacer la edición. Muy bien. Estaba allí disfrutando y sonriendo como un canalla. Es como si hubiéramos aparecido aquí ahora 10 músicos y te hubiéramos dicho, Chimo, no hay entrevista, vamos a grabar un disco. Y que esto fuera la mitad de pequeño. Que esto fuera la mitad de pequeño. El estudio es la mitad de... Eso fue, era. Es muy pequeñito. 20 metros cuadrados. ¿Y cuántos músicos erais? En un momento hasta nueve. Nueve, más luego, bueno, el dueño de la casa, donde está la emisora y... El técnico y él. Hasta 12 personas. Claro. Ahí aquello se, como, tremendo. Pero esto es una tradición además muy bonita, ¿no? No sé si del country, pero desde luego del blues, sí. De grabar en radio. Ah, ¿Dónde pilles? Allá, Chimo, en ese rincón de Connecticut, allí un tipo resulta que, ¿no? Nosotros nos planteábamos el cambio, la balanza, es decir, calidad, frescura, ¿sabes? Y a fin de cuentas, digo, leche, yo la música que escucho, toda se escucha peor que eso. Son discos grabados en los 30, en los 20, en los 40. Que no, al que le guste ese tipo de música. Para grabar en vivo tampoco. Y la verdad, todo el mundo, las críticas han sido sensacionales. Yo, la verdad, madre mía. Yo solo digo que ese día me sentí Sam Phillips, de verdad. Ahí. Sí, porque efectivamente te mencionan como un poco el George Martin. George Martin es Sony, el otro. Al George Martin es Sony, es el Vicente nuestro Artal. Grabador, ah, sí, vale, de Caravan, bien, de Producciones Caravan. Pero yo os veo más como, efectivamente, Sí, claro. Mecenas, como mecenas, totalmente, sí, absolutamente. Bueno, el disco se va a llamar, ¿cómo? ¿Ya tiene su nombre? Unplugged en Bob Street, o sea, desenchufados en Bob Street, que es su programa. Porque no hubo nada conectado a la electricidad, es todo estrictamente acústico. Menos mi guitarra eléctrica, enchufado a un amplificador de un palmo de grande, nada más. Y el steel guitar de... Y el Steel Guitar de Tijuana. Es una de las canciones. También, pero bueno, recogido con micrófonos. Todos, sí. Micrófonos dinámicos, además, No, porque no... Ojalá hubiéramos tenido esos famosos, fabulosos de condensador, pero todo... plan, micrófono dinámico a tocar y a recoger. Bueno. Digamos que hemos hecho lo mejor que hemos podido con los mejores amigos que podíamos y con la mejor técnica que teníamos, ¿no? Ya. Por cariño no ha sido. Habéis puesto toda la profesionalidad, todo el amor por la música y por los músicos que tenéis para que suene lo mejor posible. Todo. Y ahí está para que podáis hacer vuestras aportaciones en Berkami. Y entiendo también que en la línea que lleváis, también en los álbumes anteriores, mezclando temas vuestros con, en fin, clásicos maravillosos. Por lo que he oído por ahí está Santa Lucinda Williams, ¿no? Habéis escogido un tema de Lucinda Williams. Bueno, sí, Lucinda. Eso es. Pero vamos a tocar aquí si quieres. Maravilloso. ¿En serio? Sí. Vale, fantástico. Cuando tú quieras. ¿Qué más versiones o qué más compone el disco? Aida Cox. Que hace algún tema del año 25, por ahí, 24, creo que era 24. ¿Qué más tenemos por ahí? Después está Lucinda Williams, está Aida Cox, Jimmy Reed, sí. Y luego nada, algunos cinco temas nuestros. Ruth Brown. Wayne Hancock. Bien. Estos muchachos saben, desde luego han oído mucha música, les gusta también la música antigua, bien llena de chasquidos ahí, ¿verdad? Y bien picado y tal, ¿verdad, Alex? Sí, no. A ti también, por lo que veo, ¿no? Sí, a mí bastante. Esto no tiene... Usted vive para ello. Es, o sea, tremendo, es Alex, lo que hace por la música. Es una máquina, de verdad. Sí, ¿cómo llegas a esta música? No es habitual, ¿no? Llevo desde auténtica y tan antigua. Desde los 13 años luchando por el rock and roll y, bueno, pues mira, desde los 20 haciendo radio, o sea que todo, prácticamente toda mi vida. Oye, yo celebro mucho que Alex Ruiz esté ahí en el Regreso Radio. Sí. Nos apuntaremos a tu programa, claro, de rock and roll, pero déjame también que haga propaganda de un muy buen amigo mío que se llama Boro Contreras, que es otra auténtica enciclopedia, un enamorado de la música, además, y que aquí en esta casa, los sábados por la noche, a partir de la medianoche, podéis disfrutar de la Vía Láctea. Que pasasteis hace poco también, Rambling Matt y Sarah G pasaron por aquí, fue una entrevista, estuve escuchando ratitos y cuidando de vuestro retoño. Cuidando de Pau. De Pau, que por cierto hizo maravilloso. ¿Hizo fotos del evento? Genial. Gracias, la verdad, el Chimo, nano. Por cuidarlo aquel día. ¿Qué dices? ¿No? Bueno, si se cuida solo, la verdad que es un crío encantador. Y Boro además ha hecho una entrada del blog en Levante, que lo ha llamado el trasvase Mississippi Turia. Vaya. ¿Habéis leído la sorpresa de Boro? Sí, es tremendo, fantástico. Bien, yo creo que está perfectamente en la diana, ¿no? De lo que sois. Completamente, sí. Es precioso. De lo que queréis, de lo que hacéis, ¿no? Curioso que los últimos tres entrevistas que nos han hecho en medios de relevancia han sido uno aquí, otro un periodista en Brasil, José Manuel Rambla, que era colega mío de escuela, y otro un periodista griego que es el embajador de la Fundación del Blues Americana. y en los tres han mencionado al Mississippi y al Turia. Los tres, independientemente de cada punta del mundo, el título del artículo ha mencionado al Mississippi y al Turia. Sin haberse leído el uno al otro, sí que es verdad. Qué grande. Es el punto de unión, efectivamente, el punto de unión, ¿no? El delta, los lodos de los dos ríos que se han juntado, efectivamente. Bueno, pues os recomiendo que le echéis un vistazo a este artículo de Boro Contreras y, por supuesto, también, aparte del programa de Alex, también sigáis el de Boro, entre otras cosas, porque también es amigo y aquí está en la casa. Bueno, como habéis traído las cosas, yo creo que estaría bien. Primero, recordar que entramos en berkami.com, sí, ¿vale? Sara G. Y buscamos Sara G, Rambling Mad, este proyecto, y bueno, desde 10 euricos podéis participar, sí. Y pronto verá la luz. Y entre otras canciones tiene esta, decís, de Lucinda Williams. Sí. A ver, aquí voy a coger mis cacharritos, aquí para tocar. ¿Con este? Un vaso de chupito. Perfecto, el vaso de chupito auténtico. El vaso de chupito. Para con el dobro, que se ha traído el dobro. Bueno, vamos, esto suena fantástico. ¿Tú vas a cantar también, Mateo? Pues mira, hacemos una cosa, voy a bajarte un poquito el micro para que coja un poquito más el... Sí, vale, perfecto. Esto suena, suena a tela. Vale, pues... Bueno, mostren el corrobat esta quadrilla, de veritat. Sara G i Rambling Mad. Si entreu en Berkami, els podreu tirar una maneta per a que editen el seu tercer disc, Aixina de Cru, com ha sonat en este ratet de ràdio. Sara G, en les seues trenetes. No son muy country, son un poquito más soul, esas trencitas más africanas, su guitarra con las maripositas, y aquí Mateo con su dobro que suena fenomenalmente bien. Una de las frases del artículo que ha hecho nuestro amigo Boro Contreras, yo creo que les define perfectamente, dice: Sara y Matt van juntos siguiendo la religión del todo por la música, sin otro camino que el de vivir para tocar y tocar para vivir. Ahí andamos. Pues, sí. Pues el día 2 he visto en vuestro Facebook, en vuestra página web, que tenéis un... Estamos en mi pueblo, en Puerto de Sagunto. Sí. Pues venga, animemos al personal. ¿Dónde es el sitio? Sí, pues mira, de hecho han abierto además un bar muy bonito que se llama AH, por los Altos Hornos antiguos, se llama AH Otro Sitio. Entonces es un local muy bonito, lo han dedicado como a la época del pueblo al principio del siglo pasado. Entonces está lleno de fotografías originales del pueblo, una decoración así muy bonita y tal, y es... un sitio muy agradable. Se llama AH, otro sitio, en Puerto de Sagunto. Principios del pueblo, que tiene que ver también con aquellos poblados de los pioneros que iban, en este caso, no a buscar oro, sino a trabajar en la siderurgia. A trabajar en la siderurgia, exactamente. Bueno, que también tiene su parte de blues también, sí, ¿no? Sí, total, el blues del currante que tiene que ir ahí, ¿sabes? Con el a currar y currar y currar y coger hollín y llegar a casa y llegar al pan, que era el fin final. Pues en el momento en que tengáis el disco editado, hacérnoslo saber y lo haremos sonar. Os llegará a copia, seguro. Bueno, para despedirnos por hoy del Rambler Romance, que es el que tenemos a mano, ¿qué queréis que suene? ¿Qué os apetece? Ay, pues el que tú quieras. A Woman is a Friend, sí, que es un original nuestro. A Woman Needs a Friend, sí. Es un pedazo de tema. El número 4, Sarah y Matt, esta composición que se llama Una mujer necesita un amigo. Sí, señor. Exactamente. A friend by your side. Sí, señor. Bueno, pues Sara y Matt, gracias por venir un día más. Toda la suerte del mundo. Alex Ruiz, que vaya muy bien. No es fácil encontrar, producto crudo de esta categoría por aquí, por la zona de Valencia, ¿verdad? Exactamente. Por eso cuento con ellos siempre. Sí, la verdad que sí. En Valencia tenemos que apoyarnos unos a los otros, a los que nos gusta esta música. Diga usted que sí. Bueno, y para eso también está este cachito de vez en cuando de Valencia abierta. Bueno, muchos besos. El día 2 en Puerto de Sagunto, en AH. Sí. Y muy pronto, en los establecimientos del ramo, el tercer álbum de Sara y Matt. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Chimo. Adiós, bonicos. De gala Día de la Madre en Jardines Venecia, con la actuación de Invivo, capitaneados por Juan Ramón. Plazas limitadas. Reservas en el 651-801-497. Jardines Venecia, Albal. Si tienes dudas al hacer tu declaración de renta, puedes acudir del 11 de mayo al 30 de junio a uno de los 10 puntos de atención al contribuyente y presentar tu declaración. Pide cita previa desde el 6 de mayo en el 901-22-33-44 o en agenciatributaria.es. Más información en gva.es/tributos. Hacemos más fácil tu declaración de renta. Generalitat. De dilluns a divendres i des de les 23:30 hores arriba Esports 97 Nit, el programa que te dona tota l'actualitat esportiva de la jornada baix la direcció de Manolo Montalt i la resta de l'equip de la 97.7 Ràdio. Dades i protagonistes del València Club de Futbol, Llevant Unió Esportiva i València Bàsquet desfilen cada jornada per a explicar-te què està passant al nostre esport. A més, farem una tertúlia amb la participació de multitud de periodistes i amb la presència destacada dels companys de Superdeporte i de Levante, el mercantil valenciano. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. dia 19 de desembre passat, el passat 14, fa apenes, pues, això, 4 mesos mal comptats, en la seva pàgina web l'obriren i dos pares publicaren una carta. I en aquesta carta ens diuen que tenen una xiqueta de 4 anyets, i ens la presentaren i ens diuen que era Naira. A partir d'ahir el nom de Naira s'ha fet, veritat, molt, molt familiar. Ens contaven que és una xiqueta fantàstica, meravellosa, i que mereix ser feliç perquè estava condenada, perquè té una malaltia. Esta criatura té una cardiopatia, té un problema que es diu tetralogia de Fallot, en atrèxia pulmonar i, a més, en una cosa que es diu MAPCAS, unes venetes que arriben als pulmons que en fi, que la xiqueta no li funciona bé. Total, que no podia ser la xiqueta operada si en Espanya. L'única esperança de que l'operació, a més, li donara un futur a ella i a la família era anar-se'n als Estats Units a que l'operara un doctor, Frank Hanley, però aquesta operació costa ni més ni menys que 700.000 euros. En tot l'amor del món, en tota la fe, se posaren a mobilitzar a tota la societat valenciana. Començaren a manejar a través de mitjans de comunicació, a pegant cartells en els establiments, el boca a boca començar a córrer, i la causa de Naira, ese bate, ese latido de Naira, va començar a contagiar-se. I el fet és que la bona notícia és que fa molt poquet, fa uns dies, hem sabut que ho han aconseguit. Que han aconseguit els 700.000 euros que fan falta per a l'operació, que la xiqueta té un futur, i ara el que té que ser és ella molt forta i valenta, perquè és un procés mèdic complicat el que té per davant. Però de veritat que ha sigut extraordinari la mobilització de tota la societat valenciana, de tots els estaments de la societat, per a que en un temps rècord, en i apenes ja dic 4 mesos, aconseguira aquesta quantitat. En fi, tots tenim a la xiqueta en el cap i en el pensament. I avui volíem, pues, compartir un ratet d'aquesta alegria en son pare, en José. Hola, papà, què tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, más tranquilito, ¿no? Más tranquilo, ¿no? Después de saber, ¿no?, que podremos operarla, Naira, allí en Estados Unidos. Ha sido increíble, José, ¿verdad? La cantidad de mercadillos, conciertos, carreras, la cantidad de artistas que se han implicado, asociaciones, el fútbol, las fallas, el puerto. Habéis movilizado a Valencia entera. Nos habéis puesto a Naira a todos en el corazón, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que en estos 4 meses no, la gente nos ha ayudado muchísimo, sí que la verdad que hemos hecho muchísimos eventos, ¿no? Muchísimos sitios donde hemos ido, donde se ha aparecido la foto de Naira, ¿no? La verdad es que no ha sido increíble, ¿no? Ha sido increíble cómo en estos 4 meses se ha volcado, ¿no?, todo el mundo para pequeña. Bueno, y ahora lo que tenemos por delante, aparte del agradecimiento, me imagino, a todo el mundo que desde luego os ha ayudado en estos 4 meses, ha sido extraordinario como habéis conseguido esa fortuna. Y ahora, bueno, pues lo que hay por delante, ¿no? Naira tiene que ser ahora muy valiente. Tenéis un proceso médico por delante. ¿Cuándo os vais para allá, para Estados Unidos, José? A principios de junio nos vamos para allí, y a mitad, el día 10, la operan. El día 10 y todo eso ya. Allí en Estados Unidos pasaría por quirófano y esperemos, ¿eh? Y deseamos, ¿no?, que todo vaya bien. Como decís en la carta, Naira es una niña maravillosa y desde luego se merece ser feliz. ¿Cómo está hoy, Naira? No, ya está bien. Y ahora está un poquito constipada, pero bueno, pero bien. Un poquito constipada. Ella es lo que decimos, ¿no? Ella le ha tocado vivir el lado bonito, ¿no? El lado bonito de lo que hemos hecho estos 4 meses. Ella aún es muy pequeñita, ¿no?, para ser consciente de del alcance de su enfermedad. Y ella es eso, pues ha sido como la princesa de, ¿no?, de un cuento, ¿no?, donde ella iba a todos los sitios y la gente, pues, la quiere todo, ¿no? La mimaba, y se sentía como protagonista. Pero bien, ella está bien ahora. Perfecto, lo celebro. Bueno, cuando la nena vaya creciendo y vaya siendo más consciente y vayan diciendo, bueno, las noticias en las que ha aparecido, toda la cantidad de información, y sea consciente realmente, aunque ya lo ha vivido, desde luego, sí, lo sí. Que ha movilizado va a ser increíble. Pero yo creo que lo más increíble todavía, José, es que sea consciente de la cantidad de, comentábamos, bromeábamos esta mañana, la cantidad de tíos y tías que tiene en Valencia y yo creo que casi en toda España y en medio mundo, Naira, ¿no? Sí, sí, pues no sé, se ha hecho, ¿no? Como un poquito de todos, un poquito de todos, la verdad es que sí. Que cuando sea mayor y vea, ¿no?, todo lo que se ha hecho y dónde ha salido y lo que se ha hecho por ella, pues lo verá, ¿no? Lo verá y, digamos así, flipará, ¿no? Para un poquito con lo que se montó en su momento. Bueno, pues el día 10 de junio lo marcamos en el calendario, va a ser un día especial y vais a tener también que estar, desde luego, toda la familia muy unidos. Y ella también, pues lo que hay por delante es también, en fin, ahora se ha conseguido lo más difícil, pero ahora viene, pues eso, las sí, buenas manos parte. Del equipo del doctor Hanley, ¿verdad? Claro, sí, sí, ahora ya queda, hemos pasado el primer pasito y ahora queda eso, ahora la verdad es que ella es la que tiene, depende, ¿no? Es la que tiene que ser fuerte ella y que todo vaya bien. ¿En qué momento ya fuisteis conscientes de que se había llegado a esa cifra, a ese dinero? ¿Hay algún momento en el que dices, mira, ya, hasta aquí hemos conseguido los 700.000 euros que hacían falta? Sí, no, nos dimos cuenta el domingo fue que en el evento, bueno, el evento más grande, ¿no?, que habíamos realizado hasta el momento en el puerto con los portuarios de Valencia. En ese momento, claro, se sabía la cantidad que nos faltaban, que eran 125.000 euros, y fueron ellos, ¿no?, los portuarios del puerto, con una donación de trabajadores del puerto, donde donaron 100 euros cada trabajador que quiso, y con una aportación también de, no nos dijeron de quién era, ¿no? Se llegó a los 125.000 que faltaban. Entonces, domingo es cuando nos enteramos de que estábamos ahí, lo teníamos conseguido. Esa imagen, ¿verdad?, de ese cheque gigante por esos 125.000 euros que está dando la vuelta por todas las redes sociales, ciertamente. Exacto, sí, ahí es cuando luego nos dimos ya, supimos que habíamos llegado a lo que nos pide, ¿no?, para poder operarla allí. Bueno, pues solo esperar, desde luego, que la operación sea un éxito, que el equipo del doctor Hanley, como os ha dicho, pues que eso, que la recuperación de la nena sea total, y ahí nos tendréis pendientes a media Valencia y la otra media también, pendiente de la nena, pendiente de Naira. Que vaya todo muy bien, José. Un beso muy fuerte. Muchas gracias para la nena. Gracias. Gracias. Hasta luego. Tanquem la paradeta per avui, tornem demà a partir de les 12:30, però quedeu en la millor sintonia, eh? Així està la 97.7, arriba ara la informació a les 2 de la vesprada. Nosaltres tornem demà, que passeu bon dia. Au, adeu!